sale contraataque. ¿Qué reírse? Uno, si uno se está trancado, se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Llega con los ojos puyujos así. Hay que vacilárselo. Él llega a un acto, mira cómo llega. ¿Dónde estoy? Aquí se come su apara. Como está el mollejero, dice. Y después empieza. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Y está dormido. Y sueña Nicolás, Nicolás, Nicolás, Nicolás. Y Nicolás, y Nicolás, y Nicolás. Después se va cansado y está dormido en su casa. ¿Dónde estoy? Dice, ¿dónde estoy? Maracaibo. Y de repente lo tocan. Nicolás, con los ojos puyujos. Nicolás, con los ojos puyujos. Nicolás, con los ojos puyujos. Nicolás, con los ojos puyujos. Nicolás, Nicolás no, con Nicolás no. Se vuelve loco. Arranca el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al máximo, al comandante supremo, al líder del pueblo latinoamericano, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también, ¿a quién más? Bellísima y hermosísima Inair Mansur. Ok. Un cuijuido para todas las mujeres bellas de esta patria hermosa. Claro que sí, recordamos que el contraataque sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, que todos los días está haciendo lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y bueno, recordamos que también sale gracias al ministro Pedro Calzadilla, a Randolph Borges, a Enzo García, Lugino Brasci, Sinamay González, por supuesto. Y en los controles, hoy, como siempre, nos acompaña Pucci. Roberto Pucci, claro que sí, él va a estar pendiente para dar ánimo a toda la gente que quiere escuchar esas canciones del candidato de la patria, ¿verdad, Gustavo? Así es, estamos en plena campaña, en plena batalla con el comando Hugo Chávez. El camarada Nicolás Maduro se encuentra por ahí, por el oriente, sí, en el estado Sucre, sí, dando vueltas ahí con el autobús de la patria. Lo estoy viendo desde aquí, que está manejando. Con el autobús de la patria, el camarada Nicolás, y la copiloto ahí es Cilia Flores, que por cierto, están metiéndonos Cilia Flores, ¿vale? Gente que es ociosa. Sí, vale, que, gente que definitivamente no respeta y bueno, no entiende que aquí, desde que se montó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, se le dio voz y más participación a la mujer, y no entiende eso. Hay gente que no entiende eso y que tampoco entiende que ese pueblo que estuvo tanto tiempo excluido, ahora tiene más participación, más votos, y su voz se escucha en donde, en todo el mundo, ¿no? Así es, tenemos un invitado especial el día de hoy. Sí, tenemos súper un invitado especial. Ni se lo imaginan. Como lo diría el comandante Chávez, es un invitado gran nacional, de la gran nación latinoamericana y el Caribe. Es un invitado gran nacional, no es un invitado, porque en otra época histórica nosotros diríamos que es un invitado internacional, pero resulta que no. El Caribe y Latinoamérica es una sola patria y tenemos la un invitado patria grande, por supuesto, de la gran nación latinoamericana y caribeña. Es el compa y amigo Glenver Croes, hijo del libertador de Aruba, que se encuentra aquí en Venezuela y que, bueno, viene a darle su apoyo, su espaldarazo. Viene a darle bigote, como dice por ahí. Dale Bigote, trinchera creativa. Está saliendo por Twitter. Viene a Dale Bigote aquí al pueblo venezolano. Bienvenido, Glenberg. Bienvenida. Ahora sí, Glenberg, bienvenido. No, muchísimas gracias, Gustavo y Nair, para tenerme. Para mí es más que un placer, es un honor estar con ustedes en este momento especial, culminante de la campaña del candidato de la patria, Nicolás Maduro. En nombre de la memoria de mi padre, el libertador Bético Croes de Aruba, en nombre de nuestro pueblo, también estoy acompañado por un amigo que lamentablemente no habla español, pero expresaré unas palabras en nombre de mi hermano y amigo, hijo del presidente de la República de Surinam, una república aliado, hermano de la República Bolivariana de Venezuela, país del Alba, identificado con el proceso revolucionario, con el presidente Chávez, con el presidente Maduro y nosotros de Aruba, compartiendo en este momento nuestro sentimiento de esperanza con el pueblo venezolano, deseosos de ser ya el 14 de abril para celebrar con el pueblo venezolano la victoria de la revolución con la reelección del presidente Maduro. Muchas gracias por estar aquí, Glenberg. Ya vamos a conversar más adelante. Le recordamos, claro que sí, a las personas que nos escuchan cómo se comunican con nosotros. ¿Cómo se comunican con este programa Contraataque? Arroba Contraataque en el Twitter. 963 en el Twitter y por supuesto a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Repito, 0416-534-8710. Y bueno, puedes comentarnos cómo vas con ese bigote y cómo te vas. Si a... hiciste tu 1x10, si estás activo, sí. Bueno, ¿en qué andas? ¿En qué andas? Estoy segura que estás totalmente activa o activo. Puedes pedir, solicitar música, por supuesto, que apoye tu pensamiento, que apoye tu revolución. 5 y 12 minutos de la tarde, ya venimos con más. Estamos aquí también con un compañero, el camarada Luis Díaz, miembro de la Dirección Nacional del Partido Patria para Todos, quien nos hizo el honor de traernos este invitado aquí, el camarada Glenberg. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí en pie de lucha y bueno, dándole bigote, como dicen, a la revolución y haciendo todo lo posible para que la elección de Nicolás Maduro este 14 sea contundente. Claro que sí. Mira, vamos a recordar también, por supuesto, las emisoras que nos retransmiten a nivel nacional. Por allá, RPM, revoluciones por minuto. 88.5 para el estado Táchira. En el estado Táchira, en el estado Lara y parte de Portuguesa, 94.5. Radio Misión. Y, por supuesto, en el hermoso y bello pueblo de Carora, un saludo y un abrazo gigante a esos camaradas. De Radio Venceremos a la 96.5 FM, que estamos... Que la guerrilla mediática está conectada a nivel nacional. Ya vamos a seguir conversando con Luis Díaz, miembro de la Dirección Nacional y del Glenberg PPT. Croes. Glenberg Croes. Viene de Aruba, ha sido senador, casi primer ministro, pero no, va a ser el hermano. El hermano va a ser primer ministro, ¿verdad, Glenberg? El hermano va a ser primer ministro aquí, bueno, tu hermano. Ya va a ser... pronto, en eso estamos. Ajá, pero bueno, vaya desde aquí nuestro apoyo, pues son las 5 y 14 minutos de la tarde, ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, claro. Llévatelo, Puchi. Homenaje musical a nuestro orgullo venezolano y latinoamericano, Hugo Rafael Chávez Frías. Pasó de mortal a inmortal. Y nuestro orgullo más grande es que hasta con su muerte nos enseñó a seguir el camino de la revolución. ¡Adelante, comandante! La canción ya no es utopía. Abrazo de amor a Hugo Rafael Chávez Frías. Ilustre prócer moderno de nuestra revolución, predicante de la hermandad en toda nuestra región latinoamericana. La canción ya no es utopía. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa cuando son las 5 y 18 minutos 19. De la tarde. Bueno, un poquito más, pero la computadora me dice otra hora. Bueno, recordamos que tenemos la mensajería de texto 0416-534-8710, con la cual se pueden comunicar a este programa. Y también tenemos, por supuesto, en las redes sociales el @contraataque963. También recordamos que tenemos aquí un invitado especial, Gleber Croes. Le voy a dar su Twitter por si a las personas que nos están escuchando le quieren hacer alguna pregunta. Tiene nada que ver con Carlos Croes. Mosca. No se asusten, claro que no. Glenberg Croes, recordamos que es el hijo del libertador de Aruba, Betico Croes. Así es. Y bueno, aquí está su Twitter por si le quieren hacer alguna pregunta. @Glenberg Croes. Y bueno, más adelante estaremos conversando un poco qué es lo que se trata, luego de leer la mensajería de texto, y por de supuesto. Recibir la llamada que tenemos. Y de recibir la llamada. De pegar un telefonazo. Vamos a ver quién está llamando este contraataque el día de hoy. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Guerrilla mediática, más nada. Así es, en la casa. ¿Y desde dónde reporta esa guerrilla mediática? Mira, fíjate lo siguiente. Vengo en este momento por la avenida Río Janeiro, en Río Janeiro, dirección Petare. Entonces, ajá, fíjate lo que han colocado. Hay unas afiches que con la foto de Maduro, con la franela de Cuba, y diciendo que Maduro presidente, Cuba y Venezuela, una sola patria. Esos afiches están puestos. ¿Qué quieren, que dirección? ¿Nos molestemos? No vamos a molestar, ¿no? Te estoy diciendo que esos afiches no los colocaron los camaradas, pues. Ah, bueno, claro. Eso es lo que te quiero decir, que es la... Bueno. Nosotros no nos molestamos en absoluto por eso. Me parece maravilloso. Cuba y Venezuela, una sola bandera. Cuba, Venezuela. Lo que te quiero decir con esto es que están colocando publicidad. Argentina. Exacto. Esto está colocado por la gente de la oposición, pues. Claro, eso tiene una intención. Sí. Entonces, claro, ellos lo colocan en su zona donde ellos saben que tienen efecto, pues. De alguna manera. Creen ellos, ¿no? A lo mejor. Bueno, entonces. Este era para notificarte eso. Dale, muchísimas gracias, camarada. Luego, sigue siendo guerrilla mediática por ahí, activo, así y anunciando es. Todo así lo que es. Se consiga. Muchas gracias por la llamada. Activo. Bueno, recordamos que la gente también tiene participación en este programa y a través de la mensajería de texto 0416-534-8710 y a través del @contraataque963 ya están enviando mensajitos por ahí. A ver, ¿qué dicen, Gustavo? Buenas, muchachos. Paz a vosotros. Soy Juan. Y da la casualidad que se parece esto al triunfo del pueblo del 14 de abril del 2002. Pues el 11 fue el jueves y el 14 el domingo. Una guará. ¡Viva Chávez, carajo! Y este pueblo es bravo. No es jueguito de carro la cosa, nos dice por aquí en la mensajería de texto. Siguen también más mensajes de texto. Nos dicen, feliz tarde, camaradas, desde el Valle, reportando full apoyo para el candidato de la patria, Nicolás Maduro Moros. Hasta la victoria siempre. Comandante Supremo, nos escriben desde el Valle. Por aquí nos escribe también a la mensajería de texto. Mi nombre es Jennifer Cordero, me encanta el programa, lo felicito. Viva Venezuela, viva la revolución, viva Chávez por siempre. Nos escriben al 0416-534-8710. Continuamos aquí con Glenber Croes de Aruba y el camarada Luis Díaz, miembro de la Dirección Nacional del Partido Patria para Todos. Glenber, cuéntanos, ¿cómo comienza esta relación, esta vinculación con la Revolución Bolivariana? ¿Cómo viniste tú aquí a parar la tierra de Bolívar? Claro, estamos cerquita, ¿no? Pero no es una relación común. Los venezolanos y las venezolanas, no. Al igual que nos sucedía con Brasil. Vivimos muchos años al lado de Brasil y realmente no estábamos al lado de Brasil porque nuestra relación era siempre unidireccional. Venezuela-Estados Unidos. Era nuestra única lógica. Y con la llegada del comandante Chávez al poder empezamos a darnos cuenta que teníamos otra gente en nuestro entorno. Sí, a ampliar horizontes. ¿Cómo llegó ese vínculo de Glenber y de Aruba con el proceso revolucionario? Bueno, comienza primero por nosotros, los hijos de mi padre, como libertador de Aruba, hacer la reflexión de que veíamos en los primeros años de la presidencia del presidente Chávez un congelamiento entre la relación de hermandad, amistad, familiar y cooperación que siempre hubo entre Aruba y Venezuela. Esa relación estaba congelada y nosotros hicimos la reflexión que en honor a la creencia y fe de mi padre siempre en la relación entre Aruba y Venezuela, de que nosotros tenemos que tomar la iniciativa de hacer el acercamiento oficial al gobierno de Venezuela. Y en ese momento coincide cuando nombran a José Vicente Rangel vicepresidente de la República, amigo de mi padre, y dijimos, bueno, este es el canal. E hicimos ya el acercamiento oficialmente vía el consulado de Venezuela en Aruba, y cual todos en el consulado sumamente aferrado a la línea revolucionario liderizado por el comandante supremo, presidente Chávez. Y fuimos a la audiencia con José Vicente, quien con mucho afecto hemos recordado la relación que siempre hubo, la creencia de mi padre en la relación con Venezuela, y nos pusimos a la orden y claro, fuimos allí también inspirados. El acercamiento no simplemente viene porque, bueno, somos vecinos, somos hermanos, somos familia, y hemos sido inspirados por esa vocación, dedicación, determinación, compromiso del presidente Chávez a través de las misiones con cual él comenzó a conquistar todos sus propósitos y corazones en esta patria. Y hicimos ese acercamiento con José Vicente, con esa convicción, y nos pidió comenzar a hacer como hijos de Betico los primeros pronunciamientos hacia el proceso revolucionario. Tuve el privilegio en ese momento, siendo senador para mi país, hacerme miembro como de los círculos bolivarianos en Aruba. En Aruba son la comunidad bolivariana, de este foro quiero mandarle un gran saludo revolucionario a la presidenta de la comunidad bolivariana en Aruba, se llama doña Itala Lugo, y con cual hemos trabajado con todo el ejército chavista en Aruba, donde siempre ha ganado el presidente Chávez los resultados de la votación en el consulado de Aruba, el consulado de Venezuela en Aruba, donde el presidente Chávez siempre ha ganado, y nosotros orgullosamente de eso. Hemos hecho trabajo para salvaguardar la soberanía de todos los pueblos que creemos en un mundo donde se tiene que respetarse no importa el tamaño de tu país, en el caso de Aruba, una isla muy pequeña, pero hay pueblo, hay patria, hay nación, y queremos que ya esa mentalidad, nosotros fuimos una isla colonia, fuimos oprimidos, esa mentalidad de que la gente por su color es un esclavo, es una máquina. Entonces, nosotros venimos de esa inspiración, de una lucha para la libertad, cual liderizó mi padre, que culminó el 1 de enero de 1986. Y el inspirador de mi papá en su lucha fue Simón Bolívar, el libertador de Venezuela. Entonces, a ese vínculo, y estoy seguro, mi padre no vivió para conocer al presidente Chávez, pero yo estoy seguro, hoy en día, mi padre hubiera sido un admirador del presidente Chávez. Bueno, estará hoy, los dos están allá. Ya se encontraron. Y en ese club de libertadores, sí, de inspirar a nuestros pueblos a seguir adelante, porque ellos físicamente ya no están, pero estamos hablando de ellos como si que están a nuestro lado, nos siguen inspirando, y eso es lo que nos ha conllevado a establecer la relación, identificarnos con el proceso, porque Venezuela ha sido importante en el apoyo de Aruba para que hemos conseguido nuestra libertad. El primero de enero no tenemos la independencia constitucional, pero sí tenemos la independencia cuando fuimos reconocidos como país dentro... país autónomo. Exacto, dentro del reino holandés. El reino de los Países Bajos. Así es. Entonces, eso fue muy importante y Venezuela fue instrumental en eso. Y yo creo que seguiremos siendo instrumental cuando nosotros creemos que nuestras soberanías se tienen que respetar. Y Venezuela, somos pequeños, pero Venezuela puede tener la seguridad y la garantía que nuestro pueblo, el pueblo arubiano, no se va a prestar para que nuestro territorio, nuestra tierra, sea usado como plataforma de agresión, provocación, como lo que quisieron hacer desde Curazao en un dado momento, poniendo un buque de guerra de la cuarta flota. Exactamente, ahí en las costas, nosotros no vamos a permitir. Y en ese momento también, cuando hubo esa provocación, tuve el honor de acompañar al candidato de la patria, Nicolás Maduro, en ese momento hubo otra función. En esa protesta que tenía, donde teníamos que protestar contra eso. Y estoy aquí para, en un momento culminante, antes de las elecciones. Nosotros no queremos venir después. Antes queremos estar aquí, decir al pueblo venezolano que estamos con ustedes y de nuestros rincones vamos a dar nuestro aporte a garantizar que el legado del presidente Chávez sigue en vida para siempre, inspirando más pueblos como nos ha inspirado a nosotros. Ya más hablamos un poco más de eso, Glenber, pero sí, lo vamos más a hacer. Adelante. Después de una identificación de la radio, si no quieres que Puchi nos lance un zapatazo. No, recordamos que estábamos con Glenber Croes, el hijo del libertador de Aruba, Betico Croes. Y bueno, más adelante nos va a hablar un poco sobre ese movimiento popular del partido electoral que fundó tu padre. Pero antes de eso, nos vamos a un corte musical y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Recarga tu conciencia. Escucha Alba Ciudad. Hugo Chávez consolida el sueño de nuestros libertadores, hombre de todos los tiempos que reescribe la historia latino-caribeña, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Únete al baile de la obsesión. Sigue el ritmo de la canción de Nicolás, Nicolás, Nicolás, Nicolás. Él llega con los ojos puyús así. Hay que vacilárselo. Él llega a un acto, mira cómo llega. ¿Dónde estoy? Aquí se come su opara. Como está el mollejero, dice. Y después empieza. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Y está dormido. Y sueña Nicolás, Nicolás, Nicolás, Nicolás. Y Nicolás, y Nicolás, y Nicolás. Después se va cansado. Y está dormido en su casa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Maracaibo.

Y recordamos también que pueden escucharnos vía web por albaciudad.org/radio/. También recordamos que pueden comunicarse a este programa a través del número de teléfono 0416-534-8710, 0416-534-8710, o a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963. Cierre, aquí tenemos mensajitos de texto, nos dicen: camaradas, es Cheo de Katia, viva la revolución con Maduro, el triunfo es seguro, nos lo dice el pana Cheo. Dale bigote, Katia. Cheo. Dale bigote, Cheo. Aquí nos dice, ¿qué pasa, aquí nos dice: cuidado que Globoterror tapila y los multa por propaganda excesiva. Claro, depende de la dependedera, pero el pueblo les va a dar hasta en la antena. A Meserani compañía, nos dicen por aquí, así es. Dale bigote. Dale bigote tú también, vale. Estamos dando bigote. Aquí estamos con los camaradas Glenberg Croes, que no tiene nada que ver con Carlos Croes. Dios le cuide el lugar. Y aquí está también el camarada Luis Díaz. Dios le cuide el nombre. De la dirección nacional del PPT. Luis, te tenemos abandonado, Luis, vale. Cuéntanos, ¿qué nos tienes que decir por ahí, compa? Bueno, no, la llamada que hubo ahorita al aire del amigo que dice que están sacando un afiche escuálido por el centro diciendo que Maduro tiene una camisa que es una sola, que Venezuela y Cuba es una sola patria. Eso lo que hace es que se le den las costuras a la oposición. La oposición no cree en el UNASUR, no cree en la CELAT, no cree en la integración latinoamericana. Todo lo contrario de lo que somos nosotros, pues, que si creemos en la CELAT, si creemos en la integración latinoamericana, si creemos en la patria grande. Ellos no, ellos creen en el imperio. Al imperio le conviene que todos los pueblos latinoamericanos y caribeños estemos divididos para ellos hacer y deshacer lo que le dé la gana en esta parte del planeta. No creen sino en el imperio, en un mundo unipolar, no creen en los polos de poder, y bueno, esa es la diferencia, y sí, somos una sola patria. Ellos creen, claro que sí. Ellos creen en Hillary Clinton, creen en Condoleezza Rice. Sí, ahorita me imagino que están de luto por la muerte de Margaret Thatcher, lamentable muerte de Margaret Thatcher. Sí, bueno, pero es que no lamenta la muerte de cualquier ser humano. Es que el mismo líder, sí, seguramente el mismo líder salió en estos días diciendo que le iba a dar la nacionalidad a los médicos cubanos. Yo, de pana, yo creo que le están haciendo. Yo, de pana, insisto, ese tipo la campaña se lo está haciendo un chavista. Definitivamente. No, demasiado la mano. Hay demasiadas contradicciones dentro del seno de la oposición. Fíjate que ellos. Dentro de ese discurso. Ellos no creían en la Constitución, ahora creen en la Constitución. Yo creo que Capriles lo que le falta es hacerse crecer el bigote y mandarse a poner una verruga, porque cada día se. No ha dicho que es chavista de Europa. No, y salió. Salió con una boina. Salió aquí en la Plaza Caracas con una camisa roja. Vestirse de militar. Entonces yo no entiendo. Antes tenía la bandera. Bueno, en estos días creo que vi un anuncio en los clasificados de se busca creativo para la mesa de la unidad. Porque sí, que todos se lo copian. Están buscando diseñadores, creativos, alguien que invente algo nuevo. ¿Verdad? Productores. No vayan, eso es pavoso. Bueno, recordamos que nos encontramos aquí con Glenberg Croes, hijo del libertador de Aruba, Bético Croes, y nos dejó, bueno, yo le dejé más bien una pregunta en el aire, que nos contara un poco cómo fue ese movimiento popular del... electoral del pueblo. Movimiento electoral del pueblo. Igualito que aquí en Venezuela también hay un partido que se llama MEP, Movimiento Electoral del Pueblo. Y que tu padre también fue responsable del sello y del himno, o sea, del escudo y del himno nacional de Aruba. Entonces cuéntanos un poco cómo eso colinda con el pensamiento bolivariano. El pueblo arubiano siempre ha querido ser libre, pero por ser isla pequeño, pueblo pequeño, habían líderes de que pensaban que el valor de un pueblo se mide por el tamaño territorial de la isla. Y obviamente mi papá, que viene de un distrito, una ciudad que se llama Santa Cruz, en Aruba, maestro de escuela, viene de una familia humilde, orgullosamente. Se fue a Holanda a estudiar y regresa con otros pensamientos y que el valor de un pueblo se mide por sus sueños, sus aspiraciones, sus valores humanos, su deseo y determinación de lucha, de causa. Y comienza él, será por el talento de que él tuvo como maestro de escuela, a preparar, educar el pueblo arubiano en realizar de que un pueblo unido si realmente desea su libertad con fervor y determinación, no importa el tamaño, lo puede lograr. Y es en apenas 14 años y cuando tuve el deber de estar aquí para despedir también del presidente Chávez en la facilidad militar, en la Academia Militar. Una carpilla ardiente. Sí, la carpilla ardiente. Tuviste el placer o el honor. De brindar. El indirecto tributo y la despedida a él. Y lo resaltaron, de que también él tuvo 14 años para lograr eso. Y preparó el pueblo, hacerle reconocer de que un pueblo tiene su identidad, tiene sus símbolos de libertad, su bandera, su escudo, su himno, su valor como pueblo. Y tiene que sentirse orgulloso de eso. Claro, y fueron instrumentos de unión para que el pueblo, como hoy en día, el pueblo venezolano, revolucionario, socialista, está unido en estos momentos cruciales, cuando su líder no está aquí físicamente. Mi papá, unió a todo el pueblo, lo puso creer de que puede realizar su sueño, y le duró también 14 años para lograr esa libertad de Aruba. Mi padre falleció con 48 años. Jovencito. Yo voy a cumplir 47. Y él fallece con 48 años. Como dijo mi mamá, el consuelo de ustedes es que su papá vivió, hizo un trabajo de un hombre de 96 años en 48 años. Son gente que vienen con un propósito en la vida, y cuando uno pregunta a un hombre tan valioso como él, nuestro Todopoderoso lo manda a llamar, y recuerdo las palabras de un padre de República Dominicana, que también falleció, se llama Padre Tardif. Dijo a mi hermana: Dios tenía otro propósito con tu papá. Y eso es lo que también creo que pasó aquí, que Dios tiene otro propósito con la memoria del Comandante Supremo. Y bueno, él hizo este pueblo creer, mi papá hizo nuestro pueblo creer que podemos ser libres, y lo realizó, pero con un pueblo unido, un pueblo que cree, un pueblo con convicción, con determinación, y con su línea revolucionaria, con su línea ideológica. Y eso es lo que hizo el presidente Chávez. Como yo les dije durante el corte, ustedes tienen que ser muy orgullosos de ser venezolanos por tener ese gigante mundial hoy en día como comandante supremo de la revolución, y todo el mundo ve a ustedes con admiración. Y nosotros estamos aquí para solidarizarnos con ustedes porque vemos al comandante supremo como un ídolo, como un ejemplo, como un camarada, como un compañero, como un padre, como un tío, como un hermano. Y así lo sienten muchos pueblos en el mundo. Y se seguirán sumando más y más. Y eso fue lo que hizo mi padre en Aruba. Y tuvimos que luchar contra esa fuerza colonial. Lo que es el imperio para Venezuela, nosotros tenemos la fuerza colonial. Fuerza colonial e invasora. Así es. Y ellos atentaron 3 veces contra mi papá. Wow. Al final lograron su propósito de el récord oficial, el reporte oficial fue que fue un accidente, no fue un accidente. Ahí hubo mano de la CIA, hubo mano del Servicio Secreto de Holanda en la muerte de mi papá. Trataron 3-4 veces. Que es muy poderoso, por cierto. El reino de los Países Bajos es un reino poco conocido en el mundo y de muy bajo perfil, pero es un reino muy poderoso, con grandes ventas armamentísticas en el mundo, vinculado al negocio del oro, del diamante, del coltán. Uh-huh. El reino de los Países Bajos es un reino muy poderoso. Mira, ellos, la historia de ellos lo dice todo, fueron piratas, ¿no? Y querían ser por eternidad pirata de nuestro pueblo, pirata de nuestra riqueza, y pirata de nuestro destino. Y la cosa no es así. Y vino ellos no pudieron creer cómo un jovencito de un barrio, maestro de escuela, pudo unir un pueblo y lograr lo que se logró. Y repito, Venezuela ha sido instrumental en nuestra lucha. Y nosotros, aunque somos un pueblo pequeño, nuestro corazón es grande, inspirado por ustedes, por este pueblo, por el comandante Chávez, y por eso estamos aquí antes de las elecciones. En Aruba hay un dicho: nosotros no somos amigos de agua dulce. ¿Qué significa uh-huh. eso? Nosotros no somos amigos de ustedes en bien. Nosotros somos amigos de ustedes en bien y en mal. Aquí decimos: nosotros no somos amigos en la bonita, sino en la chiquita. Cuando la cosa se pone chiquita, es que somos, es que se ven los verdaderos amigos. Sí, son Lember, los Luis, verdaderos hermanos. Vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar una musiquita, ya venimos con más. Lember vino a hacer algo el día de hoy aquí. Él vino a darle bigote para acá. Lember vino a dar bigote para acá, para este contraataque. Y en los que vengamos del corte, va a darle bigote a Lember aquí. Luis, de miembro de la dirección del PPT, ya venimos con más. Y Nair, esto es guerrilla mediática. En la casa, denle bigote ustedes también. Dale bigote, papá. Vamos. Que alza la voz, somos caricia que dispara al aire, la mano que siembra la revolución. Oh. Somos camino de avance, historia vigente de lucha y amor. Soy de esta tierra que besa y combate. Pa'lante, pa'lante, somos el futuro. Pa'lante, pa'lante, y al que no le guste, que aguante, somos los que estamos con el comandante. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa, claro que sí. Cuando son las 5:49, bueno, estamos aquí regresando. Recordamos que estamos en este contraataque y puedes comunicarte a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también te puedes comunicar, por supuesto, al @contraataque963 en la cuenta del Twitter. Gustavo me dice que ya tiene unos mensajitos por ahí, pero antes quería recordarle también que pueden revisar el blog, el dominio pobre, de Contraataque, contraataqueguerrilla.blogspot.com, y también pueden ser parte de nuestros amigos en Facebook, Care Libro, Contraataque Pendiente. Bueno, ahora sí vamos con los mensajitos que han enviado. Pero que me dicen, camaradas, hoy hubo un encuentro de trabajadores de Corpoelep en apoyo a la revolución. No al saboteo eléctrico, viva Chávez, nos dice por aquí. Mañana también va a haber una marcha de trabajadores en apoyo a Nicolás. De Bellas Artes a Miraflores, así que todos ahí, pero los que se quieran sumar, bueno, bienvenidos sean. Pero que nos dicen, ojalá y pronto sean los de Aruba ciudadanos y no súbditos, nos dicen por aquí. Que se acabe para siempre los reinos. Que solo sea el de Dios en nuestros corazones. Amén. Muchas gracias. Dice por aquí en la mensajería de texto, Glember. Decíamos que venías a darle bigote. ¿Qué significa eso ahorita? Es una un eslogan que estamos posicionando por ahí. Unos videos muy creativos. Y es que sí, son unos videos maravillosos. Se los recomiendo que los busquen por YouTube. Son videos de trinchera creativa y se llaman Dale Bigote, para que se rían un buen rato ahí. Glenver, miembro de este movimiento electoral del pueblo en Aruba, hijo de Gilberto Francois Betico Croes, libertador de Aruba, vino acá a darle bigote. Es decir, él vino a darle su apoyo a Nicolás Maduro. 100%. ¿Por qué Glenver Croes le viene a dar su apoyo a Nicolás Maduro? Representación del pueblo de Aruba también. Bueno, yo creo que hay una historia muy bonito de que se ve en el surgimiento de Nicolás Maduro como el candidato de la patria, y donde él, de origen de familias humildes, natos de este pueblo, comienza, como dicen, como lo querían criticar de si fue chofer o lo que sea, que eso... lo querían descalificar. Descalificar, como si eso no determina tus cualidades como líder, ¿no? Y comenzó con el presidente Chávez, el comandante Chávez, desde el comienzo en MBR 200, y después su surgimiento dentro de este proceso revolucionario, ocupando puestos en la asamblea, liderizando la asamblea, después como canciller. Uno ve, y yo he tenido, porque el comentario, cuando yo los oía hablar de Cuba, la gente que habla mal de Cuba no conoce a Cuba. Yo tuve el privilegio de conocer a Cuba muy bien. Y en ese momento, uno que sigue las figuras políticas aquí en Venezuela, desde Aruba, los canales de televisión allá, yo me coincidí con claro, de lejos, porque no nos conocíamos personalmente, a Nicolás Maduro en el aeropuerto José Martí, en Cuba. Y Cuba es una inspiración para todos, y el que habla mal de Cuba porque no conoce a Cuba. Y en el caso mío, hoy en día mi ex esposa, madre de mis dos nenas, es cubana y miembro de la juventud. Entonces, yo digo, la gente que habla mal de Cuba no sabe de Cuba. Y Nicolás tuvo un pueblo hermoso. Sí, Nicolás, uno consigue la trayectoria de los figuras políticas. Y un país muy bello también. Claro, muy bello. Ha visto su surgimiento, su calidad, su compromiso inquebrantable con el proceso revolucionario, una lealtad ciega hacia el comandante supremo, el presidente Chávez, a su líder. Y yo creo que cuando el presidente Chávez pone la confianza en él, es digno de aceptación incondicional de todos para darle a Nicolás su apoyo en este momento tan, tan crucial. Y obviamente Chávez es inigualable, ¿no? Chávez es inigualable. La talla de, perdona mi español, que no lo hablo. Eche para adelante, que estamos entendiendo. Sí, pero es inigualable, pero yo creo que si él vio las cualidades en Nicolás que vio, es porque debe ser también digno para todos que siguen creyendo, esperanzados en este proceso, ver en él también el futuro de esta revolución y apoyarlo con la misma incondicionalidad con cual este pueblo apoyó al presidente Chávez. Así que estamos aquí para manifestarlo a él también. Pueden contar con nosotros de nuestras esquinas, de nuestros rincones del mundo. Nosotros hemos sido beneficiados, como lo comentaban ustedes, hemos sido beneficiados por la política, por la gestión de gobierno del presidente Chávez. Quizás el presidente ni se enteró, pero Aruba vive del turismo. El generador de entrada de trabajo más grande en la isla para nuestro pueblo es el turismo. Y durante estos años de gestión para Aruba, durante la gestión del presidente Chávez, para darte unos datos concretos, en 2012 el turismo de Venezuela, siendo históricamente siempre el segundo mercado más importante de turistas para la isla, subió con 22% comparado con el 2011. El Venezuela en el 2011 era 10% de nuestro mercado turístico, subió a 15.8%. Y por este año ya va aumentando 33%. Eso a pesar de este castrocomunismo que nos consume la vida, la gente... Es increíble. No, es verdad que en este castrocomunismo la gente está yendo en masa a Aruba. Pero es huyendo. Ellos van un ratito, se hallan en la playa y vuelven huyendo de este castrocomunismo. No hay pasaje. ¿Qué comunismo es ese? pero yo quiero decirte que los que van para Aruba son claro, gente de toda denominación o corriente política, pero en Aruba gana Chávez. Cuando hay voto, gana Chávez. A pesar que los turistas en cantidad que más vienen a Aruba es los americanos, el turista que más gasta en Aruba, contribuye, es el venezolano. Entonces, es indicador de esta nueva patria que tienen ustedes gracias al liderazgo del presidente Chávez. Y nosotros somos un pueblo agradecido. Agradecido con ustedes que nos visitan, agradecido con ustedes que creen en nosotros. Y privilegiado por considerarnos país y pueblo hermano de ustedes. Todos nosotros en Aruba tenemos descendencia venezolana, orgullosamente. En Aruba ustedes se sienten arubianos, yo me siento un venezolano aquí en Venezuela. Y no obstante lo que la gente pueda decir, no obstante que en mi país me querían imputar por traición a la patria, por creer en esta revolución, estamos aquí dándole batalla, dándole vida, dándole apoyo a este proceso y ojalá contribuir un poco con ustedes en la realización y continuación de este gran sueño del cual el presidente Chávez ha sido padre. Bueno, Lember, ha sido un verdadero placer. Claro que sí. Que estuviese aquí este día con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos hace corto, nos gustaría incluso conversar mucho más, hablar de Betico, sí. Conocer ese hombre que ayudó a bueno, corto pero abrir preciso el camino de la independencia, Aruba. Preciso esta participación de Glenberg Croes, porque esa es la demostración del amor que tiene el pueblo, no solamente venezolano, sino a nivel internacional, a nivel mundial, de ese gran líder que se forjó como fue Hugo Rafael Chávez Frías, y que ahorita, bueno, esos son los frutos que estamos recogiendo en este momento. No sé si nos da chance de hacer... Mira, sí, vamos a hacer cotufo, pero rapidito, okay. En 5 frases, una despedida. Luis, disculpa, es por cuestión de tiempo. Dale bigote ahí, Rafa. Bueno, el 14 esperemos que el 65% de los venezolanos le den bigote y no precisamente por ser motorizados. Así es, 58 minutos de la tarde. Bien, esto es para los, vamos a la última sección, para los que se pudieran quejar, o nuestra sección llamada Cotufas Explota. Para que no digan que no hicimos secciones hoy, nos vamos a la última sección. No, y para que no digan que solo estamos dándole bigote también. El otro candidato tiene su participación, no, ya lo verán. Capri, galardonado con el prestigioso premio Rata de Albañal, en su primera clase por sus comentarios sobre Cilia Flores. El candidato de la mesa de la ultraderecha, Enrique Majunche Capriles, quien ha prometido casarse con una mujer si gana las elecciones, fue galardonado con el premio Rata de Albañal en su primera clase por su feliz frase sobre la esposa de Nicolás Maduro. Algunos creen que yo les envidio la esposa. Yo a esa señora no se la envidio a nadie. Capriles expresó su emoción al escuchar la noticia del premio. Mira, Nicolás, yo sé que tú me estás viendo. ¿Qué premio te has ganado tú? Yo tengo este maravilloso premio que me acerca un poco más al ideal democrático de nuestros guías espirituales del norte. Explicó que el Majunche fue más allá. Mira, chico, yo sé que tú me estás viendo. No dije eso solamente por Cilia Flores. Yo realmente lo que quiero decir, como casi nunca digo nada, es que yo pienso lo mismo que todas las personas del mismo sexo de Cilia. Expresó apretando la figurilla de latón que representa una hermosa rata de albañal. Capriles está seguro de que este prestigioso premio es un paso más en su carrera para ocupar la silla de Miraflores. Yo te aviso, Chiruli. Mira, y bueno, nos vamos. Para cerrar, porque las mujeres revolucionarias y de esta patria bella y del mundo se respetan. Majunche, ¿oíste? Sí, ya nos vamos inmediatamente, pero ahí viene el Panamango y oye cómo va.